La Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al tren de la tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. Pido disculpas por el día de ayer, por motivos laborales no pudimos estar acá acompañándolos, pero ya nuevamente estamos con ustedes acá dando este viaje por todas las noticias del mundo. Como siempre, los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Carlos Escobar, en la producción de este espacio Jonathan Silva, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña, y en la presidencia de la estación Desiree Santos Amaral. Nosotros hoy vamos a iniciar un recorrido que está listo para iniciar con el dato noticioso, como siempre lo hacemos con ustedes, pero posteriormente nos vamos a ir hasta México, porque allí vamos a estar hablando con Felipe de la Cruz. Él es del Comité de Padres de los Normalistas Desaparecidos en ese país. Vamos a estar conversando cómo está la situación. El día de ayer salían declaraciones del padre Alejandro Salindel, quien nos decía, pues anunciaba que tenía confirmación de que los normalistas habían sido quemados vivos. El día de ayer fue a entregar las declaraciones a la Procuraduría General de la República en México. No fue recibido, pues vamos a estar revisando toda esa situación. Luego nos vamos a dar un viaje electoral. Nos vamos directamente hasta Uruguay y posteriormente a Brasil. Estos dos países van a tener compromisos electorales este próximo domingo en ambos, Brasil, con una segunda vuelta para decidir ya entre Dilma Rousseff y Aécio Neves quién va a tomar las riendas de este país para el próximo periodo de gobierno. Y en Uruguay vamos a estar en la primera fase de las elecciones, donde el Frente Amplio está liderando las encuestas, pero pues dependiendo de los resultados también hay posibilidad de ir a una segunda vuelta. Y vamos a estar cerrando con un toque cultural. Leo Blanco, guitarrista, se va a presentar en Venezuela el día de mañana, el 22 de octubre, en el Teatro Teresa Carreño, en la Sala José Félix Rivas, y vamos a estar conversando con él justamente sobre esta presentación que va a realizar el día de mañana. Así que tenemos un programa muy variado, con mucha información para ustedes, y como siempre les recordamos que nos pueden escribir a través de @eltrendetarde o al Twitter de la Radio del Sur, que también es @laradiodelsur, o llamarnos, y ahí está Jonathan para contestar los teléfonos, el 994-0660, compartir con nosotros, y además ustedes tienen allí todas las posibilidades de participar también dentro del Tren de la Tarde. Como siempre, los invitamos a seguir viajando por las informaciones. Nos vamos con música. Al principio, esto es Molotov, La Revolución No Será Transmitida. Al regreso, el dato noticioso. La policía te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando, y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz. Ajá. Y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Dame de todo el poder. comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo. ¿Por qué estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene? Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Este pan es el pan de nuestra gente. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Give me, give me, give me, give me todo el poder so I can come around to brother. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Give me, give me, give me, give me todo el poder so I can come around to brother. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Give me, give me, give me, give me todo el poder so I can come around to brother. Dame, dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo. Dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso contándoles una excelente, además, información. Bolivia entra al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Bolivia, El Salvador y Paraguay fueron elegidos este martes por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas como nuevos miembros del Consejo de los Derechos Humanos de la organización para los próximos 3 años. Los 3 países van a ocupar los puestos regionales que dejan al final del año Costa Rica, Chile y Perú. Dentro de este organismo, formado por 47 miembros y encargado de la protección de los derechos humanos en todo el mundo, Costa Rica, que buscaba la reelección, se quedó fuera tras obtener 120 votos frente a los 151 de El Salvador, 144 de Bolivia y 139 de Paraguay. El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, fue uno de los primeros en pronunciarse a través de su cuenta en Twitter, @SánchezSerén, y decía: una muestra más de confianza y respaldo internacional. Nuestro país ha sido electo para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con 151 votos. Ya Chile, Bolivia está también dentro de este Consejo, El Salvador, Paraguay y Venezuela dentro del Consejo de Seguridad de la ONU. Así que Latinoamérica presente, alzando la voz en pro de los derechos de los latinoamericanos y las latinoamericanas. Y de allí nos vamos hasta la Unión Europea, porque justamente este organismo impone una multa a bancos estadounidenses por manipular tasas de interés. La Comisión Europea anunció el día de hoy que impuso una multa de casi 62 millones de euros, que son unos aproximadamente 78 millones de dólares, al banco estadounidense de JP Morgan por manipular el tipo de interés LIBOR sobre el franco suizo. Sin embargo, el Ejecutivo Comunitario no multó a la entidad británica Royal Bank de Scotland, igualmente implicada también en la manipulación, por haber revelado a la Unión Europea existencia de ese entendimiento, según indica un comunicado de la Unión Europea. El LIBOR del franco suizo es un mercado intercambiario que refleja precio, tipo de interés, al que un gran número de bancos se prestan sus fondos sin garantías en operaciones realizadas siempre en francos suizos. Al igual que el Euribor, el LIBOR se calcula a partir de los datos suministrados diariamente por una muestra de centros bancarios comerciales, y ambos influyen en los costos que pagan los ciudadanos y las compañías a la hora de controlar un préstamo, un crédito o una hipoteca en esta moneda. El CE explicó que desde marzo de 2008 a julio de 2009, el JP Morgan intentaron falsear el curso normal del precio de los productos derivados para los tipos de intereses de francos suizos. Ahí está, salen a la luz pública las malversaciones de los bancos estadounidenses. y una persona con discapacidad motora que no podía caminar volvió a hacerlo gracias a un trasplante de células en su médula. Un hombre búlgaro con parálisis en las piernas ha vuelto a caminar tras someterse a este trasplante de células en la médula espinal. El paralítico, como lo llama acá la nota, búlgaro, ha recuperado la capacidad motriz gracias a un trasplante de células en su cavidad nasal, células de su cavidad nasal en la médula espinal. El búlgaro Daret Fijak quedó sin poder mover las piernas tras ser apuñalado varias veces en el año 2010. Tras la operación efectuada por el equipo de doctores polacos y británicos en Polonia, el paciente puede caminar de nuevo con ayuda de un aparato ortopédico. Fijak confiesa que volver a caminar supone para él una emoción increíble. Cuando decía textualmente, cuando uno no siente casi la mitad de su cuerpo, se siente indefenso, pero cuando el cuerpo vuelve a funcionar, es como nacer de nuevo, explicaba el joven, quien hoy puede recuperar su capacidad motora. El profesor Jeff Friedman, jefe del Departamento de Regeneración Neural del Instituto de Neurología de Londres, quien encabezó el grupo de doctores británicos a cargo de la operación, confesó que este logro es el más impresionante que se ha dado en los últimos tiempos y supera la llegada del hombre a la luna. Pues ojalá esta sea una política que se implemente en diferentes países y no se convierta en un negocio de la medicina, como siempre terminan siendo los beneficios para la población. Y además revelan nuevos datos de la dictadura de Videla, que además fue financiada por los españoles. Intercambiaron medallas además y favores políticos. Una nueva serie de documentos revelados el día de hoy muestran más sobre el apoyo del gobierno español a la dictadura del argentino Jorge Videla, quien incluyó el intercambio de medallas y de regalos, así como el apoyo para acceder a foros internacionales. Uno de los condecorados en el intercambio de distinciones militares fue el actual rey Felipe VI. En octubre de 1981, la Armada Argentina designó al hijo de Juan Carlos I como el guardamarina honoris causa. La distinción fue recibida por el embajador de España en Argentina, Enrique Pérez Hernández, quien posteriormente se encargaría de trasladarla a la Zarzuela, de acuerdo con el diario digital Público, que cita los documentos hasta ahora que eran secretos. Los documentos además revelan que el general Videla, responsable de miles de desapariciones y asesinatos, fue galardonado en 1978 por el monarca español con la Gran Cruz de la Orden al Mérito Militar y el Collar de la Orden de Isabel la Católica. Estas distinciones son una prueba más de la estrecha relación que mantuvieron Buenos Aires y Madrid a espaldas de la opinión pública española durante los 7 años y 9 meses que duró el sangriento régimen del argentino Videla. Se sigue destapando la olla podrida en este caso. Y seguimos en el dato noticioso hablándoles de Venezuela. El ministro de Finanzas, Rodolfo Marcos Torres, informó este martes que el anteproyecto de ley a presupuesto para el 2015 prevé 741.708 millones de bolívares, lo cual representa el 21,6% del Producto Interno Bruto nominal del Estado venezolano. Ante la plenaria de la Asamblea Nacional se refirió que este presupuesto se realizó a base de un cálculo promedio de $60 por barril de petróleo y para mantener además la expectativa conservadora sobre la evolución de los precios internacionales del crudo. Indicó además también que los ingresos petroleros están previstos en 124.074 millones de bolívares, mientras que los no petroleros están en 517.456 millones de bolívares. También habló de la recaudación prevista por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, el SENIAT, que se estima que sean 510.000 millones de bolívares. También destacaba que el presupuesto del año 2015 contempla 641.530 millones por ingresos ordinarios, que equivalen a un 87% de recursos estimados, y 100.168 millones correspondientes a las fuentes de financiamiento, que representan el 13% total del estimado. Además dijo que 393.285 millones de bolívares serán empleados para cubrir los gastos rígidos y o preasignaciones. Y de esta cantidad, un total de 41.200 millones corresponden a proyectos de endeudamiento y 140.936 millones a servicios de deuda pública, así como 194.149 millones a asignaciones de disposiciones legales. Fue parte de la intervención que tuvo el ministro de Finanzas venezolano, Rodolfo Marco Torres, en la Asamblea Nacional de Venezuela.

la noticia. Todo se quita, todo se pisa, todo se triche y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos no suman. ¿Cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Llénenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina de shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. 2:33 minutos. Continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde y escuchábamos a la chilena Anita Tijoux con Choc. Esa es la rutina que le han querido aplicar en México a los estudiantes normalistas. Vivos los queremos, dicen los padres de estos jóvenes que han salido a protestar por la desaparición de estos 43 jóvenes que fueron llevados a la fuerza por parte de, según las denuncias, de fuerzas policiales en ese país. Ayer el sacerdote Alejandro Salindele decía que ellos fueron quemados vivos y que él tenía pruebas de eso porque había tenido declaraciones por parte de familiares que decían que sí, que estaban claros de que eso había ocurrido. Y de esa forma él denunciaba las declaraciones estas que hacía y además de eso formaba parte importante de unas pruebas que iban a llevarse a la Procuraduría General de la República el día de ayer. Igualmente no lo atendían. Y eso fue lo último que se supo en Twitter, fue por donde él se estaba pronunciando. Hay toda además una técnica política desarrollada sobre las estrategias de la represión para que desapariciones forzadas cause el mayor daño posible y genere una parálisis social que inhiba la participación política de miles en el mundo. Y ellos van a seguir trabajando, según decían los padres, y si vivos se los llevaron, vivos los queremos. Eso lo decían justamente parte de los padres que están en lucha por encontrar a sus hijos, porque justamente ese hecho tan violento, brutal, de desaparición que se dio en México hace ya algunas semanas, donde estos 43 jóvenes han desaparecido totalmente de el lugar donde se encuentran y aún no hay paradero de ellos. Justamente para hablar sobre eso, nosotros nos vamos a la primera estación del Tren de la Tarde. Y ya tenemos en línea a Felipe de la Cruz, él es del Comité de Padres de los Normalistas Desaparecidos. Felipe, buenas tardes, bienvenido al Tren de la Tarde. Muy buenas tardes, ya no sé si estoy allá. Felipe, cuéntanos en principio cómo está la situación actualmente en el caso de los jóvenes que se han llevado desaparecidos. Bueno, para nosotros la situación es crítica ya de nivel de desesperación, de coraje, porque a más de 20 días pues aún no sabemos nada de los muchachos y el gobierno federal y el Estado pues siguen trabajando sin resultados. Felipe, además de eso, ayer el padre Alejandro Solilande salía diciendo que ellos fueron quemados vivos y que él tenía pruebas. ¿Ustedes tienen algún conocimiento sobre esto? La verdad es que nosotros, hasta no ver las pruebas o algo, no podemos creer todo eso. Le pedimos al padre solamente que nos pongamos en contacto para que podamos ir o estar donde las personas que le dijeron lo que él está denunciando. Felipe, ¿qué dicen las autoridades? ¿Ustedes vieron el día que se los llevaron? ¿Cómo fue la situación en ese momento? Bueno, con las autoridades nos reunimos allí con el secretario de Gobernación y con el procurador. Y nos informaron hasta dónde van los avances de la investigación. Pero para nosotros no es suficiente, pues nosotros queremos encontrar a los muchachos. El día que se los llevaron, había gente presente en ese lugar y hay testigos que dicen que fueron fuerzas policiales las que se llevaron a estos jóvenes ese día de las protestas. ¿Ustedes tienen ya conocimiento de quiénes fueron? Porque además supuestamente el gobierno mexicano decía que habían unas personas detenidas o unos funcionarios detenidos. ¿Es cierto esto? ¿Cómo han avanzado esas investigaciones? Sí, mira, Tienen detenido a los policías de Iguala, porque fueron los que se les llevaron, eso no ayuda. Y también a los de Cocula, un municipio aledaño a Iguala. Y ellos son los que han declarado y los que han dado pistas de dónde puedan estar, pero aún no se llega al lugar y sigue trabajando con ellos. Es lo que nos informaban ayer, que va avanzada la investigación y que muy pronto tendremos resultados. Felipe, ustedes como comité, como padres de estos jóvenes desaparecidos, ¿pueden confiar en las autoridades mexicanas? Puesto que además no es la primera vez, las autoridades mexicanas tienen un alto historial de desapariciones y además de asesinatos donde ha estado involucrado fuerzas del Estado. ¿Ustedes tienen confianza en las investigaciones que se están haciendo? La verdad, no tenemos confianza, pero no nos queda otra buscar la forma de que se trabaje, porque ya no tenemos a quién recurrir en la cuestión de seguridad. Nosotros como padres de familia hemos hecho brigadas de búsqueda también en coordinación con la Policía Federal de nuestro país, pero sin resultados. ¿Qué acciones piensan tomar, Felipe, frente a este hecho? Hemos visto que han realizado protestas, marchas, hay gente que los se solidariza con ustedes, no solamente en México, en todo el mundo. ¿Qué acciones piensan tomar en lo inmediato, los próximos días? Bueno, pues ahorita vamos a tener una reunión con los muchachos de Ayotzinapa, padres de familia, pero aún no determinamos o no se tendrán qué acciones hacer, pero lo que sí es cierto es que la protesta es diario. En las calles se cuentan compañeros alumnos, compañeros maestros, padres de familia en diferentes estados del país. Felipe, el llamado que ustedes están haciendo a la comunidad internacional es muy importante. Yo creo que desde acá, desde Venezuela, pues nos estamos solidarizando con los estudiantes de los normalistas, de la escuela normal, y me gustaría ver qué llamado le están haciendo ustedes como padres a la comunidad internacional. Disculpa, no sé si muy bien la pregunta. Que me gustaría saber qué llamado le hacen ustedes a la comunidad internacional desde México para que los apoyen en este trabajo que vienen haciendo para encontrar a sus hijos. Ah, definitivamente, que primero que nada el agradecimiento por la atención y sobre todo que sepa que necesitamos de toda ayuda, no nada más de nuestro país, sino del mundo, porque ya nos encontramos en un estado de desesperación para encontrar a los muchachos. Y que el apoyo que podamos recibir es muy importante. Felipe, nosotros desde acá efectivamente nos solidarizamos con ustedes. Yo me dejo los micrófonos abiertos para que tú envíes un mensaje final a todos los que nos escuchan en Latinoamérica sobre este lamentable hecho y esta lucha que ustedes están teniendo para poder encontrar a sus hijos. ¿Cuál es ese mensaje final que quieres enviar? Muchas gracias, en verdad. Todos los padres familiares que encontramos en la normal, estamos viviendo una situación crítica ya al borde de la locura por la desesperación. Y por el dolor, pero con toda la rabia del mundo para poderle decir a las personas que tengan a nuestros hijos que los vamos a encontrar y con el apoyo de todos ustedes tenemos que hacerlo muy pronto. Felipe, te agradecemos muchísimo este contacto y desde acá tienen los micrófonos abiertos en la Radio del Sur para cuando necesiten hacer algún llamado, nosotros los apoyamos. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Era Felipe de la Cruz, él es vocero del Comité de Padres de los Normalistas Desaparecidos, es las voces además de los protagonistas acá en la Radio del Sur que están justamente, conversaron con nosotros sobre este lamentable hecho, la desaparición de 43 estudiantes de manos de autoridades de Iguala en el estado de Guerrero en México, pero inmediatamente viajamos hasta Venezuela porque los estudiantes venezolanos también están solidarizándose con los compañeros mexicanos que hoy han sido desaparecidos y con sus padres que están en pie de lucha. Tenemos ya en línea José Manuel Guzmán, quien es el del Frente de Izquierda de Cultores o de la Cultura, y él está en línea con nosotros para hablarnos de estas actividades que están realizando en ayuda a y en además en apoyo a los estudiantes mexicanos. José, bienvenido al Tren de la Tarde de la Radio del Sur. Muchas gracias, compañeros. Saludos desde Venezuela, desde la Universidad Central de Venezuela, donde aquí los estudiantes siguen de lucha, los estudiantes de izquierda, reivindicando el internacionalismo y bueno, la solidaridad de los pueblos, como diría Che Guevara, de los pueblos. José Manuel, cuéntanos sobre esta actividad que ustedes van a realizar, que están realizando además el día de hoy a las 3 de la tarde. Bueno, compañeros, nosotros como siempre aquí en la Universidad Central de Venezuela, una universidad autónoma bajo una rectoría de derecha, nos hemos mantenido en pie de lucha en las diferentes coyunturas, reivindicando las posturas de izquierda, las posturas del pensamiento crítico, en consonancia lo que ha sido también las acciones, las políticas públicas del gobierno revolucionario bajo el comando del comandante supremo Chávez, Hugo Rafael Chávez Frías, y hoy, bueno, en manos de Nicolás Maduro Moro. Nosotros aquí nos hemos encontrado en diferentes coyunturas, desde la creación cultural, desde la creación poética, hemos emprendido diferentes recitales de poesía, trovas en los pasillos, crítica, pero de manera destructiva, para darle espacio a la vida en esta universidad, en la que pareciera que la derecha ha intentado dar una avanzada como lo está haciendo en México. Nosotros, paradójicamente, obviamente, como sucede en México, tenemos un gobierno revolucionario de izquierda, un gobierno que apuesta por políticas de avanzada. Tenemos universidades autónomas que se ha enquistado la derecha, incluso con pactos con la derecha internacional, con el Departamento de Estado, para intentar, bueno, desmontar la avanzada revolucionaria que desde las bases militantes del pueblo bolivariano, del pueblo venezolano, se ha venido andando. Y bueno, hoy otra vez nos encontramos en la puerta de la ciudad universitaria haciendo un homenaje a la lucha y la resistencia del pueblo mexicano, también en solidaridad con los estudiantes, nuestros homólogos, los luchadores del día a día, los luchadores de la cotidianidad, que bueno, que bajo este estado cómplice, este estado paramilitar también, han sido desaparecidos, como también pasa muchísimo en Colombia, como ha venido pasando en Chile, y como, bueno, evidentemente vienen sucediendo también en Norteamérica, aun cuando ellos no lo permitan salir a ellos. José Manuel, ¿hasta qué hora van a estar ustedes en esta actividad que se está realizando ahorita en la entrada de la UCB, justamente por la estación de Ciudad Universitaria? Bueno, nosotros el día de hoy estaremos aquí hasta alrededor de las 4 de la tarde. De todas maneras, siempre y cuando la cultura, el canto, el clamor del pueblo lo permita, estaremos más tiempo. Recordemos que los espacios de la Universidad Central de Venezuela como universidad pública siempre deben estar al servicio del pueblo. Entonces aquí estaremos agitando, estaremos celebrando un poco la vida, contrariamente a los valores de esos estados-naciones de derecha que se han encargado de descuartizar a los... Nosotros aquí estaremos celebrando la vida de la mano con la trova, con la poesía, con el mural que estamos inaugurando, el mural de Ciudad Universitaria, con los rostros de emblemáticos luchadores sociales, y bueno, haciendo honor a los compañeros, a los camaradas caídos de México, que bueno, que ante una justa causa fueron despojados de su vida por el sistema capitalista. Bueno, José Manuel, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur, y seguro pues vamos a convocar a toda la gente para que se acerque. Bueno, les invitamos a seguir nuestra página en Facebook, Frente Cultural de Izquierda y Sur. Saludos. Bien, escuchábamos a José Manuel Guzmán del Frente Cultural de Izquierda, quienes hoy están haciendo una convocatoria a partir de las 3 de la tarde para actividades culturales en la entrada de las Tres Gracias, de la salida de la estación del metro de Ciudad Universitaria en Caracas, en Venezuela. Justamente esto en apoyo y solidaridad a los estudiantes desaparecidos, a los normalistas en México y a sus padres, que además están en pie de lucha. Hablábamos ahorita con uno de ellos, con Felipe de la Cruz, sobre la situación que están viviendo. Interesante además lo que Felipe decía, no tenemos mayor esperanza que seguir esperando los resultados de las investigaciones, porque no sabemos qué puede ocurrir, no confiamos en las autoridades, pero no tenemos otra opción, seguiremos en pie de lucha, van a seguir protestando, nos decía Felipe, y desde Venezuela pues ese apoyo estudiantil que se les está dando, no solamente a los estudiantes de izquierda de la Universidad Central de Venezuela, sino yo creo que la población venezolana se une al lamentable hecho de la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos, además de forma brutal en México, y que aún no se conoce su paradero. Hay especulaciones sobre el lugar donde ellos se encuentran, pero efectivamente pues nosotros desde acá esperamos que el resultado no sea tan lamentable como se ha dicho desde muchas fuentes. Son las 2:46, nosotros tenemos que irnos a la pausa, nos vamos con música desde México. Esto es no es desde México, ¿verdad? No, para nada, no, desde México es Zapata. Pero es Manu Chao, señor. ¿Está seguro? Ah, con Mano Negra. Esto es Viva Zapata, Mano Negra y Manu Chao. 2:28 en Radio Recuerdo. Su suerte merece un chance. y en fin. Por favor, ¿hasta cuándo? Ya regresa el tren de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:50. Somos la Radio del Sur. Barquisimeto, 97.3 FM. Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes y bienvenidos a este avance de noticias de la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa de inmediato con las informaciones. Este martes, desde la Asamblea Nacional, el ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marcos Torres, anunció el presupuesto nacional para el 2015, el cual asciende a un monto de 741.708 millones de bolívares, representando el 21% del Producto Interno Bruto. El proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2015 asciende a bolívares 741.708 millones, que representa el 21,6% del Producto Interno Bruto nominal estimado. Los ingresos corrientes ordinarios están constituidos por los recursos de origen petrolero, equivalentes a 124.074 millones, lo cual representa un 17% respecto del total de los recursos estimados. Por su parte, los ingresos de origen interno equivalen a bolívares 517.456 millones, lo cual representa el 70% del total de los recursos estimados. De estos recursos, se estima que 510 mil millones de bolívares provengan de la recaudación tributaria a través del CENIAP. Este presupuesto de ingresos y fuentes de financiamiento de la República contempla bolívares 641.530 millones por ingresos ordinarios, que equivalen al 87% total de recursos estimados, y bolívares 100.178 millones correspondientes a las fuentes de financiamiento, equivalentes al 13% del total de recursos estimados. Con relación al presupuesto de gastos, Rodolfo Torres destacó que asciende a 393.285 millones de bolívares para gastos rígidos y preasignados. El presupuesto de gastos y aplicaciones financieras de la República contempla bolívares 393.285 millones destinados a los gastos rígidos o preasignados, constituidos por bolívares 49.200 millones para proyectos por endeudamiento, bolívares 149.936 millones por servicio de la deuda pública y bolívares 194.149 millones correspondientes a las asignaciones por disposiciones legales, excluyendo el servicio de la deuda. De igual manera, durante su mensaje, Rodolfo Marcos Torres se refirió a la lucha para erradicar la pobreza a través de los planes y programas ejecutados por el gobierno bolivariano. El gobierno bolivariano emprende acciones encaminadas a reducir las desigualdades de carácter social, a alcanzar el bienestar del pueblo venezolano, particularmente en los sectores seguridad social, educación, salud, desarrollo social y participación, para profundizar la inclusión y la justicia social, materializada en la mejora sustancial de la calidad de vida de los venezolanos. Se continuará incrementando la inversión social, profundizando la revolución de las misiones socialistas, afianzando la participación protagónica del pueblo, y seguiremos en nuestra lucha para erradicar la pobreza a través de las bases de misiones. A saber, continuaremos reforzando el Sistema Público Nacional de Salud mediante la profundización de barrio adentro, el poder popular y la articulación de todos los niveles y ámbitos del sistema de protección, promoción, prevención y atención integral a la salud individual y colectiva. El ministro Marco Torres finalmente informó que 128.306 millones de bolívares serán destinados para las regiones a nivel estatal y municipal para la ejecución de sus proyectos. Las regiones dispondrán del situado constitucional bolívares, 128.306 millones, de los cuales 102.645 millones de bolívares corresponden a los estados y bolívares 25.661 millones para los municipios. Los aportes especiales del Ejecutivo Nacional a las entidades federales, municipales y distritales por la cantidad de 10.572 millones de bolívares. La transferencia al sector salud y los aportes al distrito capital, respectivamente. El territorio insular Francisco de Miranda contará para el desarrollo de sus competencias con bolívares 100 millones y el distrito del Alto Apure con bolívares 140 millones. 2:54 de la tarde, nosotros por ahora finalizamos este avance de noticia. Como siempre, les invitamos para estar atentos dentro de una hora con más información. Por ahora les invitamos para que continúen con más del Tren de la Tarde. Yo soy Darwin Serpa. Avance de noticias, Voces del Sur. Esta es nuestra música venezolana. Esa que nos identifica, que forma parte de nuestra cultura, de nuestras raíces. Venezuela, sentimiento y folclore. Un espacio que difunde nuestra amplia variedad de ritmos. Venezuela, sentimiento y folclore. Conducido por Jackson Ruiz. De lunes a viernes, de 5 a 6 de la mañana. Hora de Venezuela. Un recorrido por nuestra música. Solo por la Radio del Sur. Mesa de la Unidad Democrática. Un saco de gatos. Miguel Rodríguez Torres, ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Para entender la situación de la oposición ahorita y ese vacío que tienen de liderazgo y de verdadera organicidad, de organización, basta ver la elección del nuevo secretario de la MUD. Bueno, podemos comparar quizás la formación y capacidad de liderazgo del que salió y del que entró. Y ahí podemos ir viendo cómo se ha ido moviendo la oposición. Y cómo ningún líder visible y reconocido del país que se le propuso asumiese esa responsabilidad, ninguno lo quiso hacer. Si a eso le sumamos que él no contó con el voto de Voluntad Popular, ni con el voto del partido de María Corina Machado, el movimiento este insurreccional que tiene María Corina, porque eso es lo que tiene, ya vemos entonces que está clara y sigue profundizándose la fractura entre los movimientos que lo que buscan es una salida insurreccional o un camino verde, como siempre, un atajo para alcanzar el poder, y los que deciden quizás seguir por la senda electoral de las elecciones a la Asamblea Nacional. Autoridades mexicanas detienen a presunto líder del cartel. Argentina condenó a cadena perpetua a 12 represores. Las noticias más importantes. Trabajadores del diario español El País convocan a huelga anticastrista de Miami detrás de principal testimonio. Nacionales e internacionales, analizadas día a día. La historia es noticia. Gente despierta con Luis Guillermo García. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Gente, despierta. Ante la guerra psicológica, no te dejes engañar. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Los Estados Unidos de Norteamérica ha inundado el mercado petrolero con petróleo que producen con una técnica llamada de esquisto, con un objetivo, bajar el precio para afectar a Rusia económicamente. Ustedes saben que Rusia exporta casi 10 millones de barriles de petróleo y con un codo así, como el que no quiere la cosa, afectarnos a nosotros. Entonces han salido estos venezolanos antipatria a decir y a pronosticar la catástrofe, el colapso. No va a haber ni catástrofe ni colapso. Tenemos la capacidad financiera, primero para financiar en bolívares todos los proyectos que necesita nuestro pueblo, nuestro país. Ante la guerra psicológica, no te dejes engañar. Vamos por más música, compartiendo debates, noticias venezolanas, regionales e intercontinentales. Gustos y placeres de nuestra región diversa, confiando en la construcción humanista, respetuosa hacia nuevas formas de practicar la libertad y la justicia. Haciendo del ocio un placentero tiempo personal. Todo esto y mucho más en Surtámbula, tu revista nocturna. Martes y jueves desde las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Dos cincuenta y nueve minutos, continuamos con ustedes acá en El Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Alejandro Silva Villamizar los acompaña en este recorrido informativo que hacemos de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Justamente de las noticias más destacadas de esta semana están las elecciones que se van a realizar tanto en Brasil como en Uruguay. Brasil con una segunda vuelta, que en la que la actual presidenta Dilma Rousseff y el candidato, su contrincante, Aécio Neves, definen quiénes van a tener las riendas de ese de este próximo periodo de gobierno. Y además de eso, también en Uruguay, pues ya se da la primera vuelta. Pero primero nos vamos a ir a Brasil, que es la próxima estación del Tren de la Tarde. Y justamente para hablar sobre la cómo va esta semana final de campaña en el proceso de elecciones de Brasil, tenemos en línea al compañero amigo de esta casa, más periodista, Beto Almeida. Beto, bienvenido al Tren de la Tarde a la Radio del Sur. Muy buenas tardes, oyentes de Radio del Sur, del Tren de la Tarde. Un gusto estar acá haciendo ese puente informativo con ustedes. Beto, cuéntanos cómo está el ambiente electoral en Brasil cuando faltan pocos días ya para definir totalmente quién va a asumir la presidencia para estos próximos años. Bueno, por acá está cada día más claro que se tratan de dos proyectos muy opuestos, muy antagónicos en disputa. De un lado, un proyecto que pretende ampliar la inclusión de las personas en el mercado de consumo, en los servicios públicos como educación, salud. Tanto es así que la presidenta Dilma, que representa ese proyecto, por ejemplo, organizó el programa Más Médico, por lo cual trajo de fuera del país más de 15 mil médicos para zonas de Brasil que siquiera conocían médicos, a no ser por telenovelas. Ahora sí, tiene en su casa, en su frente, médicos de carne y hueso. Del otro lado está el candidato que defiende un distanciamiento de Brasil en relación a Mercosur, a UNASUR, a CELAC, y un acercamiento con Estados Unidos, con todo lo que eso significa en términos de filosofía neoliberal de aplicación de ajuste económico, que significan cortes de gasto, cortes de investimentos para, digamos, ampliar consecuentemente la concentración de riqueza. Entonces, cada día los debates son de este tipo de enfrentamiento. Dilma defendiendo que se puede, sí, distribuir renta, aumentar más el salario sin dimitir, sin hacer lo que hacen los grandes países capitalistas de Europa, que están haciendo la demolición de los derechos laborales. Acá no, acá en Brasil se están ampliando. Mientras que el otro candidato es representante de una época en que Brasil ha privatizado, o mejor, internacionalizado buena parte de su economía. Las encuestas, los institutos de pesquisa, de encuesta, están ahora indicando que Dilma tiene una pequeña ventaja en relación a Aécio Neves, algo en torno del 51% contra 49%, pero eso todavía es muy controverso, pero indica sí una mayor presencia de la militancia del Partido de los Trabajadores en las calles. Eso sí se nota con más clareza en este momento. Justamente sobre esa pequeña ventaja, Beto, quería comentarte, porque además las encuestas hablan de 2 puntos de diferencia. ¿No podía poner esto en riesgo que el día de la elección se revirtiera esa pequeña brecha y de pronto pues se perdiera la presidenta Dilma, la actual presidencia? ¿Habría posibilidad dentro de lo que ustedes han visto en el manejo de la campaña electoral? Bueno, es verdad que hay elementos que no se puede definir claramente ahora, ¿no? Es una diferencia muy pequeña. Algunos institutos apuntan 4 puntos de diferencia, otros 2 puntos, lo que significa empate técnico. Pero es verdad que en Brasil hay sí una vulnerabilidad que los especialistas de acá siempre han indicado la necesidad de que también hubiera, como hay en otros países como Francia, Alemania, Argentina, la impresión de los votos. Y acá la auditaje es un poco problemática. En ese sentido, se hizo muy controversa el resultado de las elecciones en el estado de São Paulo, donde repentinamente el candidato a eso dio un salto y pasó por cima de Marina Silva y pasó a la segunda vuelta, y fue un poco, digamos, intrigante la manera como se dio eso. Hay mucha discusión, mucha controversia sobre eso, pero lo que una variedad grande de institutos ahora están apuntalando es una recuperación de Dilma, que ya estaría ultrapasando a Aécio Neves, pero de toda manera, lo que es importante discutir es cómo se comportan los agentes de la política, o sea, la Central Única de los Trabajadores, los movimientos sociales, los intelectuales más expresivos de Brasil, están todos apoyando a Dilma Rousseff, y una parte enorme de la población, porque esa parte ha sido muy beneficiada por un proceso de inclusión, de distribución de renta, de aumento de salario, de la posibilidad, por ejemplo, de tener acceso a la luz eléctrica por el programa Luz para Todo, que ha incluido en el consumo de electricidad cerca de 20 millones de personas. Entonces, esos elementos que se están discutiendo vivamente, a pesar de que los medios comerciales de comunicación son unísonos instrumentos de la oposición y hacen críticas hostiles, muy hostiles, a Dilma Rousseff, al PT y a Lula. Pero aún así la gente, digamos, está buscando sacar su conclusión de una experiencia vivida en la práctica, donde más de 40 millones de personas salieron concretamente de la miseria, de la pobreza, y pasaron a vivir con mucho más dignidad y ciudadanía. Ya para finalizar, Beto, ¿cómo es el proceso este domingo? ¿Cuándo va a cerrar la campaña? Me gustaría que me dijeras primero en la semana. ¿Y cómo es el proceso el domingo en esta segunda vuelta? Bueno, el proceso el domingo se abre a las 8 de la mañana con 143 millones de personas que van a votar. Es estupendo, ¿no? Un número muy grande. Es claro que en Brasil, por el tamaño del continente, hay fuso horario, ¿no? En la Amazonía hay un horario diferenciado el resto, pero todavía hasta el viernes hay una gran expectativa en torno de un último debate que va a haber por la mayor red de televisión que hay acá, la TV Globo, donde Dilma y Aécio van a enfrentar en debate, donde Dilma presenta siempre los números de que han consagrado esa etapa de 12 años de la administración del PT y presenta también lo que fue la etapa anterior neoliberal del PSDB de Aécio como un momento de mucha recesión, de mucha inflación, pero sobre todo de mucha estagnación económica combinada con la internacionalización de los más importantes patrimonios públicos que fueron privatizados, pero no solo privatizados, internacionalizados. Esto se confrontará el viernes. Entonces, la gran expectativa es que hasta viernes hay una intensificación de manifestación de la CAE, manifestación que combina un carnaval, el samba, la gente haciendo como el frevo de Pernambuco, el nordeste, como ayer que salieron los manifestantes pro Dilma a bailar, a cantar y a hacer cosas muy espontáneas, muy coloridas en las calles. Pero también hay, evidentemente, el poderío económico de la candidatura de Aécio, que no oculta el gran dominio que tiene sobre los medios de comunicación, que prácticamente todos cumplen un papel de partido político de oposición. Bueno, Beto, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y vamos a estar muy pendientes de hablar este domingo nuevamente por esas elecciones en Brasil. Gracias. Muchas gracias. Seguimos adelante con ese puente informativo. Hasta pronto. Chao. Beto Almeida, periodista brasilero, conversaba con nosotros sobre este proceso electoral que está viviendo Brasil. Estamos en la última semana previa a la segunda vuelta electoral, donde se va a definir quién va a asumir las riendas de gobierno en Brasil para estos próximos años. Y justamente son la presidenta Dilma Rousseff, la actual presidenta de Brasil y también candidata a la reelección, y el candidato de la oposición, Aécio Neves, quienes están allí en lo que ha declarado las encuestadoras brasileras como un empate técnico. Solo 2 puntos de diferencia es lo que mantiene esta contienda electoral, sin embargo hay que ver cómo se desarrollan los últimos días de campaña y qué va a ocurrir este próximo domingo 26 de octubre. Nosotros vamos con música, al regreso tenemos elecciones en Uruguay, vamos para allá, esa es nuestra próxima estación. Esto es Cuarteto de Nos, justamente de Uruguay, cuando sea grande. No quiero quejarme de oreja en oreja, fijarme si quien me aventaja se aleja, negar el reflejo que dejo en mi espejo, ni alojar el rencor entre ceja y ceja. No quiero guardar tantos secretos y estar enfrentado en un cuadro grotesco como los Montesco y los Capuleto. No quiero a tu edad quedar obsoleto, ni perder el vigor, ni decir sin rigor que todo tiempo pasado siempre fue mejor, ni llegar a mi casa ofuscado y molesto. No quiero estar cansado de llevarte puesto, y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. No quiero ser como vos. No quiero cometer tus mismos errores, ni creer que todos son estafadores. No quiero manejar tus mismos valores, ni que cada día sea igual a los anteriores. No quiero no poder controlar mis enojos, ni cargar esa tristeza en los ojos mojados y rojos, ajados y flojos. No quiero resignarme a hacer mis despojos, ni echar con vehemencia la culpa a los demás de lo que es mi incumbencia y responsabilidad, ni que me dejo probar en alguna idiotez lo que no pude hacer cuando tuve 23. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. No quiero ser como vos. me provoque placer, ni que cuando el dolor me toque evoque al ayer, ni mirar fotos viejas y ponerme a llorar, o que nombren a alguien y empezar a temblar. No quiero llevar esa vida maltrecha con sospechas de dolo y la ilusión deshecha, ni lanzar pestes creyéndome Apolo, ni que me moleste en una fecha estar solo. Y aunque esto se preste a malinterpretar, no quiero que crean que solo por criticar, y espero que tan solo sea una declaración, porque ni yo sé si quiero que quiera ser como yo. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. Tres, 13 minutos. Continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Ahí escuchábamos al Cuarteto de Nos con Cuando Sea Grande. Una canción además que me gusta muchísimo. De verdad debo confesarlo. Agrupación uruguaya que nos trae excelente música. Y justamente Uruguay es nuestra próxima estación, porque este próximo domingo 26 de octubre se va a realizar en ese país esta primera tanda de elección presidencial que pudiera llegar a una segunda vuelta, pero eso va a depender de los resultados de este proceso electoral. Y justamente Uruguay es la próxima estación del Tren de la Tarde. Y ya nosotros tenemos en línea al periodista uruguayo Luca Veloz, quien va a conversar con nosotros sobre cómo se está viviendo este proceso electoral en Uruguay. Luca, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Buenas tardes, Alejandro, muchas gracias por llamarnos. Y estamos en plena 18 de julio en la avenida principal de Montevideo, y justamente estamos yendo de una actividad política hacia otra. Ustedes saben que estamos a horas del cierre de las campañas electorales. De la madrugada del jueves para el viernes inicia la veda electoral, y a partir de allí no se puede hacer ninguna actividad política proselitista hasta la misma jornada del domingo, ¿verdad? O sea, efectivamente, Luca, nos gustaría saber cómo está el comportamiento electoral, cómo se ve la intención de voto. En un principio se hablaba mucho de encuestas que planteaban una segunda vuelta, luego el mismo Tabaré Vázquez salió diciendo que él estaba seguro que iba a ganar con el Frente Amplio esta contienda electoral. ¿Cómo está ese comportamiento de los electores? Bueno, según todos los sondeos de las empresas encuestadoras, muchas de ellas con mucho prestigio, las tres principales que hace mucho tiempo trabajan, incluso te cuento, Alejandro, que son empresas encuestadoras que han exportado sus modelos hacia el exterior. En Perú hay una, por ejemplo, una de las principales está instalada allí, es de las principales también de Perú, pero todas coinciden en que habría una segunda vuelta electoral a esta altura. Aunque el Frente Amplio, efectivamente, como el candidato a la reelección, el expresidente Tabaré Vázquez, lo afirma, ha tenido un repunte en este último periodo, luego de una caída, y viene creciendo en su intención de votos. Según las encuestadoras, y haciendo un promedio, está en el 42%. De la intención de voto. Ustedes saben que en nuestro país, para obtener la primera magistratura, para acceder a la presidencia, se tiene que captar el 50% más uno de los votos para ser presidente y no pasar a una segunda vuelta. Si no se da que se pasa a una segunda vuelta, en este caso sería la segunda vuelta dentro de un mes, en noviembre. Lucas, justamente sobre este proceso electoral, me gustaría que los usuarios que nos escuchan en América Latina entendieran cómo se lleva a cabo el domingo, a qué hora abren las mesas, cómo es el proceso electoral, cuántas personas votan en Uruguay, hasta qué hora va a estar el proceso, cuándo se podrían conocer los resultados, porque las realidades en cada país cambian dependiendo, bueno, de la población, del sistema electoral que manejen. Sí, en nuestro país los circuitos electorales van a abrir. Ustedes saben que en nuestro país es un somos aproximadamente 3.5 millones de habitantes. Bueno, de cerca de 2 millones van a estar habilitados para votar y el proceso empieza a las 8 de la mañana del domingo y se extiende hasta las 7:30 de la tarde. Puede haber una extensión horaria en el caso de que en los circuitos permanezca gente todavía y manifieste su voluntad de votar. Pero según las primeras encuestas de boca de urna, que se van a estar conociendo sobre las 20:30, sobre las 8:30 de nuestro país, hay una diferencia horaria con allí con Caracas, ¿verdad? Pero enseguida se van a estar conociendo los datos extraoficiales, ya por lo mismo que te decía, están muy medidos, hay determinados circuitos que se toman como referencia y hay departamentos, ustedes saben que nuestro país no está dividido ni en estados ni provincias, sino en departamentos, hay departamentos que son claves. Por supuesto que Montevideo, que es la capital y concentra más de la mitad de la población, pero también Canelones es uno de los distritos fundamentales, es el segundo departamento en población y se dice que quien gana en Canelones gana la elección. Y allí, bueno, se va a estar dirimiendo también parte de la cosa, ¿no? La incertidumbre es, sin duda, el Frente Amplio va a ser la primera fuerza en el domingo, a partir del domingo, ya lo viene siendo desde hace varios periodos electorales. La incertidumbre es si se obtiene o no la mayoría absoluta y de allí si hay o no segunda vuelta, ¿no? Ahora sí, justamente, Luca, el de haber segunda vuelta, ¿quiénes probablemente son los candidatos que pudieran pasar a esta segunda vuelta? ¿Cómo sería ese proceso? ¿Cómo se maneja en Uruguay esta situación? Bueno, en nuestro país son 6 los candidatos que están tentando a la presidencia de la República, pero solo 3, digamos, que son los que tienen mayor posibilidad de acceder a la primera magistratura. El expresidente, candidato del oficialismo, del Frente Amplio, el doctor Tabaré Vázquez, es quien reúne la mayor cantidad de las voluntades. Hablábamos de este piso del 41% que ha tenido el Frente Amplio desde hace varios periodos electorales, que ahora estaría tocando ese piso y subiendo un par de puntitos. Luego, en segundo lugar, viene Luis Lacalle Pou. Lacalle Pou es el candidato del Partido Nacional, uno de los partidos tradicionales de nuestro país, se dicen a los partidos fundadores que vienen desde el inicio de la República. Es un miembro del patriciado de nuestro país, es hijo de Luis Alberto Lacalle Herrera, quien también fue presidente de la República en los años 90, y es sobrino-nieto de Herrera, Luis Alberto Herrera, otro presidente ya de la década del 50 en nuestro país. Es del Partido Blanco, le decimos aquí al Partido Nacional, quien, bueno, el que está encabezando en este momento Luis Lacalle Pou. En tercera instancia se ubica el Partido Colorado, el partido que ha gobernado por más tiempo en nuestro país, de los 200 años que tenemos de República, 150 años se dice que gobernó el Partido Colorado, y allí es el hijo de otro presidente, de otro expresidente de nuestro país, en este caso es Pedro Bordaberry, que es hijo de Juan María Bordaberry, que además tiene el triste privilegio de haber entregado el poder a los militares, se convirtió en dictador en 1973 en la última dictadura militar cívico-militar que padeció nuestro país y bueno, y que ustedes saben las consecuencias que tuvo, como en el resto de Latinoamérica. En este caso, Bordaberry ha querido desmarcarse de la figura de su padre, ya viene haciendo carrera política desde hace varias legislaturas, fue ministro de turismo del gobierno del Partido Colorado, el último gobierno del Partido Colorado, justo antes de que el Frente Amplio, que la izquierda, accediera a la presidencia por primera vez en 2004, cuando el doctor Tabaré Vázquez fue el primer presidente de izquierda de nuestro país allí. Y bueno, ahora después se lo pasó a José Pepe Mujica, quien ustedes ya conocen, y ahora va a tentar nuevamente Tabaré Vázquez ser el presidente de todos los uruguayos. Les cuento que Tabaré Vázquez hizo su acto de cierre ayer en uno de los departamentos también característicos de nuestra costa, en Colonia. Allí se comprometió a trabajar fuertemente por la infraestructura de nuestro país. Se reunió también en Colonia con uno de los posibles candidatos a la presidencia por el peronismo en la Argentina, ayer mismo, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, quien se acercó hasta Colonia para entablar una conversación también con el expresidente Vázquez, con el candidato. Pero se espera dentro del oficialismo y dentro del comando de campaña presidente Vázquez que estas encuestas se reviertan, que se supere esa barrera del 43% y que se llegue, se arañe el 47-48%, lo que le aseguraría la mayoría parlamentaria al Frente Amplio, la mayoría en las dos cámaras. En nuestro país tenemos un sistema bicameral, tenemos una Cámara de Senadores que tiene 31 componentes, entre los que el primero de ellos, el presidente de la Cámara Alta, es el vicepresidente de la República. En este caso está el presidente de la República por el Frente Amplio, por el partido de gobierno, es Raúl Sendic, el licenciado Raúl Sendic, hijo también del líder histórico de los Tupamaros, del MLN, Raúl Sendic, del mismo nombre, quien fue ministro de Industrias durante mucho tiempo y que entabló lazos con la República Bolivariana de Venezuela importantes. Allí la petrolera estatal ANCAP hizo un acuerdo con PDVSA y tiene PDVSA ha colaborado en nuestro país también y tiene parte del paquete accionario de una subsidiaria de ANCAP que se llama ALUR, que es una empresa de biocombustibles en nuestro país y de alimento. Así que es parte del panorama de nuestro país. También tenemos una Cámara de Diputados, la Cámara Baja, que tiene 99 diputados. En este caso se compone por una representación fija de cada departamento. No todos los departamentos tienen la misma cantidad de población, ya lo decíamos, la capital, que es Montevideo y es el departamento más pequeño de nuestro país, tiene mucho más de la mitad de los habitantes, cerca de 1.400.000 habitantes viven en Montevideo y en la zona de la periferia, en la zona metropolitana, en los departamentos contiguos, bueno, otra gran porcentaje, allí lo decíamos en Canelones, por ejemplo, y los diputados en nuestro país se aseguran, son 99, se aseguran dos diputados por departamento de los 99 diputados y el resto se calcula por un coeficiente de la población de cada distrito, en este caso de cada departamento, donde Montevideo, por supuesto, por ser tener la mayor cantidad de población, también se lleva la gran bolsa de esto, ¿no? Además, ya para finalizar, el tema de la participación de la juventud, que creo que además también ha sido particular en esta... Nos queda así como un minutico para que me cuentes sobre eso, porque además veíamos en las noticias que los jóvenes van a participar, que hay una gran cantidad de jóvenes que van a votar esta vez en Uruguay. Sí, en nuestro país el voto es obligatorio, Alejandro, y todo mayor de 18 años, bueno, salvo que pague una multa o se vea impedido de ejercer su ciudadanía, tiene la obligación de votar. Pero de todas maneras nosotros tenemos una cultura cívica muy importante. Ahora, la participación de los jóvenes en esta instancia se dio muy particular, porque conjuntamente con las elecciones nacionales que van a elegir al presidente y a los representantes de las cámaras, a diputados y senadores, también se va a estar plebiscitando, se va a estar llevando consulta popular, una reforma constitucional que está proponiendo parte de la sociedad, en este caso la parte más rancia de la derecha, que tiene que ver con la baja de la edad de la imputabilidad para los menores. Esta gente de la Comisión Sí a la Vida, así se llaman ellos, quieren llevar a 16 años la edad de responsabilidad de los menores, internándolas en institutos especiales que, bueno, que también están previendo en esta reforma constitucional, pero penalizándolos como si fueran mayores a partir de los 16 años. Esto provocó una reacción de toda la ala progresista de nuestro país, fundamentalmente del Frente Amplio, por supuesto, pero también de sectores progresistas de los partidos tradicionales, del Partido Nacional y del Partido Colorado, que están embanderados, sobre todo los jóvenes, con este no a la baja que hoy parece que prevalecería, que la propuesta de reforma constitucional no se llevaría adelante. Entonces los jóvenes están muy fuertemente marcando su lugar en la campaña. La movilización más importante de toda esta campaña electoral, y ha sido una campaña típica porque estamos a 5 días y la efervescencia no es como la de otras campañas, no se nota tanto en la calle la efervescencia, pero sí la han marcado los jóvenes, con la movilización más grande, una movilización de más de 50.000 personas que caminaron por 18 de julio. Yo sé que 50.000 personas en nuestra América no es mucho, pero para nuestro país, para una ciudad de 1.400.000 habitantes, ustedes háganse la idea que muchísima gente, 50.000 jóvenes desfilaron por el no a la baja el jueves pasado en el cierre de lo que fue la campaña de este por el plebiscito, que se va a estar también dilucidando el domingo 26 de octubre. Bueno, Luca, un impresionante y amplio reporte el que nos da sobre las elecciones en Brasil, y seguramente el domingo te vamos a estar llamando nuevamente. Bueno, estamos a las órdenes, por supuesto, y desde aquí, desde la capital más al sur del continente, les damos un caluroso abrazo a todos los amigos de Latinoamérica y de la Radio del Sur. Alejandro, muchas gracias. Gracias a ti, Luca. Luca Veloz, el compañero desde Uruguay, periodista, conversaba con nosotros y nos contaba los detalles y las incidencias del proceso electoral que se va a llevar a cabo en Uruguay el próximo 26 de octubre. Nos vamos con música a la pausa. Esto es Natalia Lafourcade y Alex Ferreira. Aventurera se llama. Al regreso, más del Tren de la Tarde. Vende caro tu amor, aventurera. Del dolor a tu pasado, y aquel que de tus labios la miel quiera, que pague con diamantes su pecado, que pague con diamantes su pecado. camino. Vende caro tu amor, aventurera. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 34 minutos. La revista informativa dedicada a difundir todo o casi todo lo que ocurre en las naciones caribeñas y centroamericanas. El Pirata, En la Cubierta, La Escapada, Bitácora de Navegación, Chapuzón Literal, Cápsulas Turísticas. Todo lo que es noticia en el Caribe y Centroamérica y que las grandes cadenas noticiosas no difunden. Caribe Nuestro, la revista informativa para mantenerte al día con lo que ocurre en la cuenca. Todos los miércoles a las 7 de la noche y viernes a las 7 y 30, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Octubre Originario. Cápsulas de nuestra historia. 21 de octubre de 1935, nace el poeta venezolano Víctor Valera Mora. Perteneciente a la generación del 28, Víctor Valera Mora, el Chino, es considerado como uno de los poetas más influyentes y combativos de Venezuela. Nosotros, que hemos participado en los grandes acontecimientos históricos, que hemos ayudado en lo construido, aún con un poco de tristeza, digamos casi mucho. Fue miembro del Partido Comunista y apresado durante las manifestaciones en contra de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1957. Por ese empecinamiento del corazón en hacerse horizontes por completo. Valera Mora, más allá de compartir sus impresiones y reflexiones a través de la poesía, hizo hincapié en las luchas, en el fin de las opresiones políticas y en la búsqueda de nuevos conceptos para definir la vida. El 11 de mayo de 2006, el pueblo venezolano lo reconoció con la declaración de su obra como Patrimonio Cultural de la Nación, en un acto que se realizó en el hemiciclo de diputados del Palacio Federal Legislativo en Caracas. Octubre Originario. Cápsulas de nuestra historia. La Radio del Sur les invita a escuchar Informativo Pacífica. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Falando portuño. ¿Quieres aprender portugués? Acá algunas expresiones. Hacer el mercado. Hacer compras no supermercado. Hacer compras no supermercado. Hacer compras no supermercado. Ver una película. Asistir un film. Asistir un film. Asistir un film. Ir al cumpleaños de un amigo. Ir a un aniversario de un amigo. Ir a un aniversario de un amigo. Ir a un aniversario de un amigo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chica da Silva! Bueno, voy a aprender, me gusta esa. ¿Cómo te fue? ¿Quieres aprender más? No te despegues de la Radio del Sur. Falando portuño. Noticiero Voces del Sur. Seguiremos consolidando los años por venir una patria digna y buena. Es importante ver esos países que no tienen esta materia prima. El ambiente está libre, es eléctrico. Miles de personas están concentradas en una atmósfera en la cual aún se puede percibir el punzante olor de los gases lacrimógenos. sucedió que la UNASUR ha logrado una densidad inédita. Noticiero Voces del Sur. En sus tres emisiones, 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. La información y la comunicación de nuestros pueblos. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. En conexión con James Lacay, el Killing Vituaya y el sistema sonoro Duna. 2012, año sorprendente, impactante. Octubre 7, Hugo Chávez, Victoria Caribe. Tú lo sabes, Amuay. Once again in the microphone, represent me, say ya. That's right, la verdad, me say ya. Tutti mundi abdi mes amigos, dem sotti mwen mwen nuse Caribe, mwen ye. Oi, tutti mundi abdi mes amigos, dem mwen wale mwen nuse Caribe, mwen ye. Na tout lang, na tout ras, mwen nuse Caribe, mwen ye. Tutti mundi abdi mes amigos, nuva yam kwesa, oi. Se Caribe, mwen ye, oi. Na tout lang, na tout ras, mwen nuse Caribe, mwen ye. That's right, we represent ya. Somos Caribe, ahí era el sistema sonoro Tuna, quien sonaba acá en el Tren de la Tarde. Y justamente nosotros vamos a hablar de música, esa es la última estación del Tren de la Tarde. Y es que este 22 de octubre en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a las 7 de la noche, Leo Blanco, el pianista, va a estar allí dando pues toda una gala musical y justamente lo tenemos en línea. Leo, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Hola Alejandro, un saludo caluroso a ti y a todos tus radioescuchas y pasajeros del tren. Así es, bueno, ya tú eres parte también de ese viaje que estás haciendo con nosotros para hablarnos de este concierto que vienes a hacer en Venezuela el día de mañana. Sí, bueno, un concierto con todas composiciones originales, muchas basadas en ritmos venezolanos y suramericanos, con músicos de alta altura internacional, pero para mayor orgullo todos venezolanos viviendo aquí en Venezuela. Eddie Marcano en el violín, Adolfo Herrera en la batería y Gustavo Márquez, un joven talento en el contrabajo. Y como tú bien acabas de decir, estaremos mañana miércoles a las 7 de la noche en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Cuéntanos, Leo, ¿qué se va a encontrar la gente que vaya al concierto, que decida mañana ir a verte? ¿Qué va a escuchar? Mira, haciendo una comparación con tu programa, es una especie de viaje. Es una especie de viaje, pero musical, de que empezamos en el concierto y recorremos un poco las regiones suramericanas, ritmos afroperuanos, ritmos afrovenezolanos, pero todos mezclados con armonías de distintos estilos. Es un poco el recorrido que yo he hecho durante mi vida artística, reflejado en las composiciones, ¿no? Y bueno, interpretadas con estos grandes músicos que me voy a estar presentando mañana. Entonces todo lo hace muy, muy, muy atractivo, un viaje muy ameno. Además, tu experiencia musical, Leo, veíamos que estabas residenciado en Boston, también en Estados Unidos, pero que has hecho una trayectoria musical bastante amplia. ¿Cómo ha sido ese proceso de formación de Leo Blanco y además de inspiración para llevar a toda la gente tu música? Bueno, el proceso de formación empezó aquí en mi país. Aquí en Venezuela, como bien saben todos, los músicos tenemos que tocar de todo si queremos hacer carrera como músicos, ¿no? Como músicos populares, sobre todo. Entonces empezó aquí la formación tanto académica como también de calle, lo que decimos la calle, la experiencia del trabajo. De manera que cuando llegué a la universidad ya en Estados Unidos ya venía con una buena experiencia, lo cual me aventajó para definir muy bien las cosas que necesitaba que me brindaba la universidad. Pero bueno, ese trayecto, esa parte de formación, como todos los músicos sabemos, nunca termina. Eso nunca se detiene, siempre se está aprendiendo. Hoy en día aprendo de colegas, hoy en día aprendo mucho de mis propios estudiantes, tengo la suerte de tener estudiantes de literalmente todas partes del mundo, y bueno, y tengo la oportunidad también de compartir mi música con ellos, con audiencias en todas las latitudes de nuestro planeta, pero para mí siempre es muy especial venir a tocar aquí en mi país, con músicos de mi país, con la audiencia de mi país. Entonces, bueno, tengo un trabajo bastante privilegiado, si se quiere decir, me permite conocer caras y de todo el mundo y aprender música de todas partes del mundo, y eso está reflejado también en la música que vamos a escuchar mañana. Leo, ¿cuál es la recomendación para todos esos músicos nobles que siguen formándose, que apenas están saliendo a los escenarios a mostrar su música, que les envías tú ya como un músico consagrado con una amplia trayectoria? Mira, aquí en Venezuela hay muchísimo talento. Yo lo que estaba conversando con un amigo, gestor cultural aquí en nuestro país, es que quizás yo veo un poquito de inocencia en el sentido de la efervescencia de la cuestión de la música venezolana. Yo creo que hay que tener los sentidos bien abiertos para aprender que la música siempre está evolucionando. Es como la raza siempre está evolucionando. Tuvimos allí un problemita de comunicación. Vamos a intentar a ver si nos podemos establecer ese contacto de nuevo con Leo, que nos está dando ese mensaje final para todos y todas. Vamos a intentar ver si podemos comunicarnos nuevamente con él. Nosotros estamos ya casi finalizando el tren. Me gustaría ese mensaje final de Leo Blanco, a ver si podemos comunicarnos. No, se nos cayó la llamada, pues bueno, no importa, pero logramos hablar con él y pudimos ya conocer de su trayectoria. Es mañana 22 de octubre en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a las 7 de la noche, acompañado de tres grandes exponentes de nuestra música: Eddie Marcano, también baterista, percusionista y director, Adolfo Herrera, y también Gustavo Márquez. Tenemos a Leo Blanco en línea nuevamente. Leo, me estabas dando ese mensaje final para el talento venezolano. Sí, el talento venezolano, siempre los oídos muy abiertos, siempre estar practicando, pero además de estar practicando, siempre es bueno nutrirse de otras cosas, nutrirse de lecturas, nutrirse de buen cine, nutrirse de experiencia, la experiencia que brinda la gente, conocer gente de todas partes del mundo, tratar de ir a conciertos cuando vengan artistas invitados. Yo creo que el músico no solamente, eso se gana con la experiencia, darse cuenta que la música y el músico no solamente nos nutrimos de música, sino de todo lo que nos rodea: teatro, cine, otras artes, analizar la arquitectura, todo. Entonces yo creo que la música es algo muy integral y un proceso orgánico, un elemento orgánico de nuestra propia vida. Eso es mi consejo en rasgos generales para los músicos y para los artistas en general, porque lo mismo pasa en el teatro, lo mismo pasa en el cine y lo mismo pasa en la literatura. Todos nos nutrimos de todas las artes. Bueno, Leo, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y el mayor de los éxitos mañana en ese concierto.